Bienvenida y presentación al encuentro de reflexión de Revolución Integral. 1 de mayo de 2015, Miraflores de la Sierra. David Algarra presenta. Queridos compañeros, ante todo, bienvenidos al primer encuentro de reflexión sobre Revolución Integral. Sabemos las dificultades que para algunos ha supuesto llegar hasta aquí, y para ello os estamos agradecidos. Aunque creemos que la ocasión lo merece y esperamos que resulte enriquecedor. Este encuentro no se puede quedar sin vuestra presencia y la de aquellas personas que desde el principio han colaborado con su esfuerzo y desinterés para que estas jornadas se llevaran a cabo. Y especialmente hay que destacar la prolífica labor de nuestro compañero Félix Rodríguez Mora, que es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer la iniciativa individual en pos de la verdad. También queremos acordarnos de los compañeros que no han podido asistir, pero que trabajan incansablemente por extender las ideas y prácticas relacionadas con la revolución integral. A todos vosotros, gracias. Como indica el título del encuentro, compartiremos durante unos días nuestras reflexiones sobre el significado que cada uno le damos al concepto de revolución integral, así como nuestras vivencias y proyectos que pensamos que pudieran estar alineados con estas reflexiones. El concepto de revolución integral, aunque ha sido utilizado por otros pensadores, desde Pierre Joseph Proudhon a Félix García Morillón, es Félix Rodríguez Mora quien consideramos que ha profundizado más en la cuestión y que le ha dotado de un contenido coherente y riguroso, aunque como él mismo dice, siempre será mejorable. Creemos que el resultado actual es digno de tener muy en cuenta como base para su desarrollo entre todos, para que se vaya manifestando también en la asistencia, no solo como idea. Creemos que la trayectoria de Félix es más o menos conocida para todos los que estamos aquí, pero no está de más hacer un breve repaso hasta llegar a hoy. Félix tiene un largo recorrido de lucha, tanto en los movimientos obreros como vecinales. Durante esa primera experiencia, detectó graves insuficiencias y errores que le condujeron a replantearse sus ideas, algo que le llevó a años de reflexión y estudio, primero en el colectivo Los Amigos de Luz y posteriormente en solitario. Ese es el inicio de lo que otros llaman la crisis económica en el 2008, cuando publica su libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, fruto de años de trabajo. Este libro es para muchos de nosotros todo un descubrimiento que recoge la historia más desconocida de nuestros antepasados de las clases populares. Un pasado donde el colectivismo vecinal y supravecinal entraba en simbiosis con la iniciativa familiar e individual. Cuando el 15 de mayo de 2011 se produce el movimiento 15M, Félix ya había publicado libros tan importantes como Borracheras no, pasado, presente y futuro del rechazo a la alcoholización, Crisis y utopía en el siglo XXI, Atraso político del nacionalismo autonomista galego, La democracia y el triunfo del Estado, 6 estudios sobre política, historia, tecnología, universidad, ética, pedagogía, y El giro escatológico, repudio experiencial del Estado de Bienestar, que lo hizo a inicios del 2011. Pero es el 15M el fenómeno que queremos dar mayor impulso a la difusión de su obra. Memorables son, por ejemplo, las charlas que dio el 28 de mayo del 2011 en Valladolid, La revolución necesaria, invitado por el movimiento 15M de la ciudad, por la del 6 de junio del 2011 en la biblioteca de la Acampada Sol de Madrid, procesos asamblearios en nuestra historia. A través de las redes sociales muchos pudimos conocer a Félix y su obra desde la distancia. Este año se crea el grupo de Facebook Amigos de Félix Rodríguez Mora, así como aparecen sus primeros artículos de su blog y también se publican nuevos libros. Pensar el 15 y otros textos, que fue una obra colectiva, Revolución Integral o de Crecimiento Controversia con Sergio Latouche, Los Montes Arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de los suelos, y Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural, el régimen concejil, los trabajos y los meses, el románico amoroso. Durante ese tiempo, la difusión de su obra fue en aumento y alcanzó su punto álgido en la publicación del libro Feminicidio, autoconstrucción de la mujer, volumen 1, recuperando la historia, a finales de 2012, junto con Pardo Esteban. A principios del 2013 se presenta un llamamiento para construir un espacio político ideológico internacional, enmarcado en el proceso de revolución integral en la web integrarevolucio.net, impulsado por personas vinculadas a la cooperativa integral catalana. Y en abril se realizan una serie de encuentros de personas interesadas en el llamamiento. No en vano, Félix había colaborado con este gran movimiento cooperativista integral, y esto se había visto reflejado, por ejemplo, en la publicación Revelados del 2012. La influencia de la obra de Félix en esta publicación se hace palpable, con el subtítulo Y germinemos la semilla de la revolución integral. Escribiendo, aunque sin firmar, el texto hacia la contextualización de la situación política, económica y social en la página 2 y el texto Reflexiones sobre la Asamblea, en la página 17, apareciendo alguna referencia a su obra. El 8 de marzo del 2013, Enric Durán concede su primera entrevista a un medio catalán. Entre otras cosas dice que la revolución integral es la transformación del ser humano. Y utiliza conceptos muy propios de Félix como la esencia concreta humana, que la define indicando en la propia entrevista que nos referimos de alguna manera a rasgos como puede ser el comunitario, pero también a otros que son característicos de la naturaleza humana, que todos estos siglos de degradación y sobre todo estos últimos años han hecho perder mucho de lo que el ser humano lleva dentro, como la capacidad de aprender, de tener iniciativa, de cooperar, de autogestionarse la salud, de saber lo que le es bueno y de organizarse para tenerlo. Ser, de alguna manera, consciente de hacia dónde quiere ir cada uno con su vida. Para ser precisos, hay que señalar que aunque el llamamiento integra revolución.net incluye también personas que no apoyan o simplemente desconocen la obra de Félix, sería injusto decir que su influencia no ha existido. Pues otras personas ligadas al llamamiento y que han intervenido en sus contenidos sí la conocen. Y es también importante hacer notar que también le han dotado de aspectos propios al margen de la obra de Félix, que reflejan la deseable necesidad de abrir el debate sobre la idea de revolución integral, que debe quedar fuera de un pensamiento único, aunque puedan darse convergencias también necesarias. A principios del 2013, también se crea el grupo de Facebook, Amigas y Amigos del Frente Rodrigo Mora, Grupo de Debate y Acción, una muestra de que no solo su obra era cada vez más difundida, sino que existían personas que estaban dispuestas a salir de la pasividad y que ya no era solo una cuestión de lectura de sus libros. Hasta ese momento, sus detractores, aunque existentes, no habían puesto en marcha toda la maquinaria necesaria para parar su ascenso. Pero el libro Feminicidio a construcción de la autoconstrucción de la mujer y la difusión creciente de otros aspectos, como el de la revolución integral, no solo ponían en riesgo el negocio que hay detrás del feminismo de Estado y de otras religiones políticas, sino que el riesgo tomaba un carácter más profundo. Así que las maniobras para intentar detener este ascenso se iniciaron en la primera mitad de 2013. Son los sucesos de las charlas en Zaragoza, así como la tergiversación de la charla en Toledo y la retirada de sus libros de los libros de Flix y Bravo, las principales editoriales y distribuidoras alternativas. Este resultado requiere un análisis profundo, donde la autocrítica y los posibles errores estratégicos tampoco deben obviarse. Sin embargo, aunque cuantitativamente la difusión de la obra de Félix y de la revolución integral puede haberse visto afectada momentáneamente, no lo ha sido cualitativamente, pues existen cada vez más personas que son también creadoras de contenidos relacionados con la obra de Félix y que se adhieren directa o indirectamente a algunos de los principios fundamentales de la revolución integral, que la autora ha enumerado y profundizado en sus artículos, por ejemplo, su texto 25 puntos del sistema de convicciones para una revolución integral. Tenemos los ejemplos de Prado Esteva con el libro citado y su segunda parte que será publicada próximamente, así como Carlos Lucas, que es coautor junto con Félix del prólogo del sentido de la vida de Félix Martí Ibáñez en 2013, o el libro Batzarra Curia Cubernúa 2013 de Pablo Sastre, o el manual de cocina biotera para la era postpetrolera 2013 de César Lema, y otros títulos como Las vecindades vitorianas, una experiencia histórica de comunidad popular preñada del futuro 2014 del colectivo Ekin Aoyu, con referencias a la obra de Félix. O el diagrama sobre el Estado español, en 2014, del equipo de análisis del Estado. O la obra El opio del pueblo, crítica del modelo de ocio y fiesta en nuestra sociedad 2015, de Pablo San José Alonso. O el libro todavía inédito, El común catalá, la historia de los que no surtan a la historia, del 2015, de David Algarra. Sin olvidar a la comisión de trabajo llamada Extensión de la Revolución Integral y Relevamiento sin Fronteras, que creó la Cooperativa Integral Catalana en el 2014. Y todos los autores de blogs y pensadores que trabajan en alguna medida en esta línea, como Esteban Vidal, Blay Dalmau, Pere Ardèvol, Tària Gálvez, Fernando García, etc. Así como el hecho de que el aspecto social de personas interesadas cada vez es más amplio. Es decir, la idea de revolución integral ya no solo es mantenida con el esfuerzo de una persona. Su difusión basada en diversificación es imparable. Otro punto cualitativo es lo que nos reúne hoy aquí. A finales del 2014 se empieza a fraguar el encuentro del 1 al 3 de mayo del 2015. Algunas personas conocedoras de la obra de Félix intercambian mensajes y deciden dar los primeros pasos. se crea un equipo organizador en el cual se unen más miembros al cabo de las semanas. Los principios, como todos los proyectos, son complicados, sobre todo en la cuestión comunicativa y relacional. Y se deciden crear herramientas que intenten contrarrestar las dificultades que conllevan las reuniones virtuales por personas que no se conocen. Se crea una lista de correo, un formulario de prescripción, un sitio de trabajo en equipo utilizando herramientas como TitanPad o Video y una web. Todo ello de forma progresiva y con un esfuerzo importante, llevado a cabo por unas pocas personas dispuestas a ofrecer su escaso tiempo para que todo salga lo mejor posible. Lo fundamental en estos preparativos, como en todo, no son las herramientas, sino las capacidades personales. Y en este aspecto creemos que ha sido crucial para llegar hasta aquí y también lo será para continuar. La apertura de la web ha sido importante para difundir y compartir contenidos relacionados con el encuentro y para que los interesados al mismo empezaran a autogestionarse. También es importante el apoyo que está teniendo el encuentro por parte de personas reconocidas por muchos de nosotros y que Félix, si quiere, luego podrá comentar. La definición del programa no ha sido fácil, dada la envergadura de la idea y el poco tiempo disponible. Como veis en el mismo, hemos querido que el encuentro tuviera un carácter integral, combinando sobre todo momentos intelectuales, pero también, en la medida de lo posible, momentos relacionales, lúdicos, emotivos y energéticos. Las sesiones más intelectuales, dado también el modelo de Ley de Tres de Gautier, se han dividido en 1. Un análisis de conjunto del mundo actual, es decir, la fuerza pasiva que debe ser transformada. 2. Reflexiones sobre el nuevo sujeto que ha de transformar el mundo, la autoconstrucción del sujeto como la fuerza activa que ha de tomar, la iniciativa para mejorar el mundo actual. 3. Reflexiones sobre la revolución integral como proceso y meta, siempre inconclusa y temporal. La revolución integral como fuerza neutralizante, porque la fuerza activa quiere conseguir transformando la fuerza pasiva. Como sabemos, toda creación es una involución, porque nadie puede crear nada superior a sí mismo. Lo que sí puede hacer es utilizar lo preexistente para crear algo superior, pero inferior al creador. Con lo cual, el mundo mejorará en la medida que sus constructores se mejoren a sí mismos. 4. Reflexiones sobre estrategias y tácticas para autoconstruirnos, así como para trabajar individualmente y conjuntamente, en grupos, con el fin de iniciar la transformación integral. 5. Tiempo para decidir sobre proyectos nuevos, así como para incorporarse en proyectos ya iniciados que estén en la línea con lo que hemos reflexionado y compartido. Las sesiones se estructuran de una misma forma. Una primera parte donde un presentador introduce la sesión. Una parte central donde unos oradores o ponentes intervienen dando unas charlas de 10-15 minutos. Y una parte final donde cualquiera puede intervenir. Durante toda la sesión un moderador cuidará de la buena marcha de la sesión y tomará nota de los turnos de palabra. La organización ha sido algo temporal, ya que no tiene ninguna razón de ser. Por lo tanto, queda disuelta. Ahora somos todos organización. Ahora es el momento de que todos participemos y nos involucremos en las actividades del encuentro. Damos gracias a todos los voluntarios que se han ofrecido para escribir los textos introductorios de las sesiones, así como para dar las charlas que las completan, junto con las reflexiones y preguntas que cualquiera puede compartir después. Antes de dar paso a las presentaciones de cada uno de los presentes, pasamos a enumerar una serie de normas que nos ha trasladado la dirección del albergue, que tienen que ser respetadas. Puertas cerradas, el servicio de comedores de autoservicio, no tirar colillas al suelo, no fumar dentro de salas y habitaciones, no aparcar en zonas no habilitadas para ello, no comer en las habitaciones, no alterar las habitaciones y salas, salvo previo aviso y autorización de la dirección del albergue, respetar los horarios pactados para las comidas y cenas, no estando permitido el uso del comedor para el consumo de comida y bebida propia. No se puede traer al albergue personas que no estén haciendo uso de las instalaciones sin avisar a la dirección. No se puede sacar del interior del albergue almohadas, colchones, etc. Y bueno, y si alguno trae perros, pues se tienen que quedar en la perrera del albergue. Ahora sí, es el momento de las presentaciones. Y bueno, y damos por inaugurado el encuentro. Muchas gracias a todos y a todas.